del Ministerio El Amor que Vale. Aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Tesoro de la Palabra en la voz de Lenín de Llanón. Bien, usted debe tener cuidado al contestar esta pregunta, ya que hay muchas maneras de contraer el SIDA. Los niños pequeños lo contraen y algunos hemofílicos también lo contraen. Permítame hacer esto muy breve, diciéndole que si nosotros regresaríamos al plan de Dios para el matrimonio, la epidemia del SIDA se evaporaría de la noche a la mañana. Pero usted dirá, pastor, ¿qué pasa entonces con los bebés pequeñitos? Si un hombre voluntariamente da un paso desde el décimo piso de un edificio y cae al vacío, seguramente morirá, ¿no le parece? Es lo que se merece por su error. Ahora, ¿qué si él tiene un pequeño bebé en sus brazos cuando da el paso? ¿Morirá también el inocente bebé? Por supuesto que sí, porque el inocente siempre sufre con el culpable. Cuando Dios juzgue al mundo, Él va a hacerlo más específicamente. Dios no tiene realmente que juzgar este pecado. Dios simplemente deja a la gente a que decida. El juicio es ya hecho dentro de estos pecados. Escuche lo que dice Dios por medio de su profeta Ezequiel. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus obras, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Convertíos, pues, y viviréis. Este fue un Tesoro de la Palabra con el pastor Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.